Bueno, nuevamente buenos días a todos. Como ya decía, soy alcaldesa de un municipio en el departamento de Chalatenango, al norte del país. Yo quizás me voy a enfocar un poco más en hablando más del territorio, ¿verdad? Específicamente de mi municipio y algunos municipios aledaños. El municipio de Las Vueltas es un municipio muy pequeño. Somos 1.700 habitantes, el territorio 36 kilómetros cuadrados. Decir pues de que es un municipio rural, pobre, voy a decirlo así, igualmente que muchos municipios de Chalatenango. Decirles que en el municipio de Las Vueltas, igual que muchos municipios del país, hemos estado abandonados por más de 20 años a lo que se refiere todo lo las políticas sociales que van de acorde al bienestar de la población, porque no solamente esto es en La Vuelta, sino que es a nivel nacional. Decirles que municipios como los de Chalate, su actividad económica es la agricultura. No hay forma como recaudar más fondos, más que la gente va trabajando en base a lo poco que puede para ir cubriendo, digamos, la alimentación diaria. Y desde ese punto de vista, decirles pues de que el sector productivo ha estado totalmente en abandono y eso también ha golpeado fuertemente a las familias más pobres. Y es así pues como nosotros nos hemos visto obligados también a hacer tantas cosas desde lo poco que podemos como municipios. Decirles que los recursos también que las municipalidades recibimos, un recurso muy mínimo. Ahorita, pues, hablando de manera general, es el 7% del fondo total del Estado lo que va a las municipalidades. Y en este caso, municipios pequeñitos, pues es una cantidad muy mínima. Entonces, esto quiere decir que para poder apostarle a un desarrollo integral hay que hacer milagros, ¿verdad?, en las comunidades. No es fácil. Pero, sin embargo, nosotros hemos tratado la manera, pues, de ir viendo cómo vamos trabajando desde los territorios, empoderando el poder local, la participación ciudadana, porque sabemos que son es la base fundamental para un desarrollo del territorio. Decirles que agregándole a eso grandes proyectos también que han venido y que vienen a afectar directamente a los territorios, mencionar alguno de ellos, como la carretera longitudinal del norte, que también el gobierno de El Salvador ha sido uno de sus proyectos que le ha dado publicidad, que le ha dado como falsa expectativa a la población, que va a traer un desarrollo territorial, y ahorita estamos viendo que nos está dejando, digamos, como comunidades pensantes, es decir, las comunidades están ahorita en la expectativa, están quizás preparándose para abandonar sus territorios, porque muchos de ellos, muchas de estas comunidades, de estas familias, tendrán que emigrar a otras comunidades debido a que por esos lugares tendrá que pasar esta carretera, ¿verdad? Agregándole a esto también, una de los temores que se tienen es que va a incrementar el narcotráfico, la violación a los derechos humanos y tantas cosas más, ¿verdad? Entonces son temores que se tienen, y cuando nosotros también hemos levantado las voces, igual, ¿verdad?, se nos dice que estamos en contra del desarrollo. Esto por poner un ejemplo, proyectos tan grandes como este, que se ha generado una falsa expectativa en la población y que estamos esperando también qué respuesta vamos a tener con esto, agregándole el impacto ambiental que podrá tener, ¿verdad? Asimismo, Otra de las amenazas que el pueblo salvadoreño ha tenido es el proyecto de minería, que en Chalatenango, algunas comunidades, pues hemos estado en la incertidumbre, porque algunos territorios han sido focalizados como poder, digamos, hacer la exploración minera, ¿verdad? Ahorita no están hablando de una explotación porque, gracias a Dios, no se ha aprobado la ley de minería, pero esa ha sido una lucha de algunos partidos, voy a decirlo así, de derecha, que han querido que en El Salvador se apruebe la ley de minería y poder traer ese proyecto que también atenta contra la vida, ¿verdad?, de la población, porque este país es un país pequeñísimo, que no está preparado para algo así. Entonces, son temas, digamos, delicados que afectan directamente en tanto en lo social, político y económico, ¿verdad? Y que es una de las amenazas que se tienen, pero que decimos nosotros, todo aquello que vaya en contra también de los derechos humanos de la población, lo vamos a denunciar aquí, allá y donde sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros hemos estado haciendo en, digamos, desde los territorios? Uno de ellos es el fortalecimiento organizativo desde las comunidades, la participación ciudadana, que consideramos que son temas muy importantísimos, la asociatividad municipal también, que consideramos que eso fortalece, porque si hay una iniciativa que desarrollar en un territorio, se logran más los recursos cuando hay una unidad, ¿verdad? Cuando hay una asociatividad municipal, o bueno, eso se aprovecha más el recurso. Asimismo, la articulación de esfuerzos con las diferentes ONGs que trabajan en los territorios, pues por mencionar alguna, Prisma, pues es uno de nuestros aliados que ha estado siempre de la mano con las comunidades. Y asimismo, pues algunos instituciones más, ¿verdad?, que han estado ayudándonos en este proceso del diario vivir en las diferentes comunidades. Y de esa manera le estamos apostando a algunos temas como, por ejemplo, en temas ambientales, que tiene que ver, bueno, ese tema es muy amplio, pero si hablamos un poquito específico de los desechos sólidos, que ha sido también otro tema acá, que ha venido, digamos, a afectar tanto a los territorios también, porque casi en los diferentes municipios existen lo que son los botaderos a cielo abierto. Eso trae una gran contaminación al medio ambiente, pero que ahí hemos unido esfuerzos para ir, digamos, erradicando este tipo de problemas poco a poco, ¿verdad?, con la participación de los actores locales. Y asimismo, también otra de las fortalezas que nosotros vemos, que tal vez vivimos en territorios que son ricos en recursos y que también le hemos estado apostando un poco al turismo rural, ¿verdad?, que eso también tiene que ver mucho con el desarrollo de los territorios. Entonces, así de manera general, pues el tiempo es corto, pero sí queremos decir que hasta este momento los retos son grandes, pero que la voluntad existe para poder trabajar por un desarrollo más equitativo de las diferentes comunidades.